Empezamos muy punks este programa, Juan Manuel, con este emblemático grupo. Y bueno, pues contentos de estar aquí este 19 de julio del 2018. Les recordamos que este es un programa grabado. Tuvimos que grabar el programa de hace 8 días y este, pues por las vacaciones de la UNAM. Y desde luego, pues para que Intermedios no se interrumpa cada jueves, sea puntual el inicio de este programa. Hoy tenemos mucho gusto de tener aquí como invitado a alguien que es de la casa. Está con nosotros Gilberto Díaz Fernández, nuestro productor, que hoy se incorpora al platiquín. Vamos a platicar hoy sobre los medios de comunicación y su evolución a través de la historia, sobre todo en este país. Digo, ¿no? Más que nada sería como la evolución en lo que va del siglo XXI. Sí, y todos... Bueno, estos... no. Valero quiere hablar del siglo XX, déjalo. Perfecto. Porque es parte de su vida. Perfecto. Pero lo que es interesante y vale la pena hacerlo es que, como siempre nos pasa, quedamos muy atados a las coyunturas mediáticas y a las coyunturas políticas. Y bueno, este ejercicio de grabación para no especular sobre el futuro y quedar atrapados en quién sabe qué situación en el escenario político, pues nos vamos a dar este espacio para pensar algo que es parte de nuestras discusiones cotidianas, digamos, cuando armamos los programas, e incluso nuestra discusión permanente a la revisión de cómo se llama el programa, que es Intermedios, que es hacer una evaluación de esto, que dice nuestro propio spot, se ha convertido en el cuarto poder y que es importantísimo en la escena pública nacional y que tiene efectos políticos centrales y sociales. Los medios de comunicación han cambiado en el mundo, han cambiado en este país y han cambiado por distintas razones. Tal vez para empezar la discusión les pediría una primera pauta de qué es lo que a ustedes les llama más la atención de la escena mediática contemporánea, lo que consideran que es el tema, lo nuevo, lo no previsto, lo que sucede. Bueno, yo creo que hablar de los medios implica hablar de dos cosas a la vez y además una muy ligada a la otra. Lo que ha sido el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación para los que vivimos allá en la primera mitad del siglo pasado, pues... presenciamos incluso hasta la llegada, segunda mitad, Valero, hasta la llegada, la segunda, sí, ya, la segunda mitad del siglo pasado. Bueno, yo lo primero que debo de reconocer que a mí me maravillaba la radio, me parecía un medio de comunicación y me sigue pareciendo impresionante. En aquella época yo era niño, no podía entender bien cómo el sonido podía llegar al aparatito desde una transmisión lejana, las llamadas ondas sonoras. Eso me apasionó mucho en una época en que para mí los medios de comunicación, pues mi único contacto que tenía con ellos era pues escuchar lo que oía mi papá o lo que oían los adultos. Uno no estaba muy interesado por saber qué estaba pasando en el mundo. Después llegó la televisión y ahí pues hay desde luego un avance tecnológico importante. No solo puedes ver a distancia, oír a distancia, sino ahora también puedes ver. Y después hasta colores. Y si así le seguimos, pues llegamos hasta hoy, en el que pues hasta tú puedes participar en los medios. Puedes ser copartícipe de la editorial. Sí. Y entonces en ese sentido yo creo que el desarrollo tecnológico, aunque no se lo haya propuesto, ha sido una posibilidad de que la gente tenga acceso a los medios, ya no solo como espectador, receptor, vidente, sino como participante, y para mí ese es el cambio más importante que observo. Gil. Bueno, yo creo que una de las cosas que podríamos ver con ese mismo contraste del que mencionaba Valero, es la interconexión que existe ahora en el manejo de medios de comunicación. Antes eran monolíticos, ¿no? Tenías la radio y la radio solo tenía su propia línea de trabajo, como lo sigue siendo un poco hasta ahora, pero no había esa, tenía estas estructuras más rígidas en cuanto al manejo en su dinámica hacia el auditorio. La televisión, por su cuenta, hacía lo mismo con sus sistemas de recompensa. ciencias, por llamarlo de alguna manera, pero actualmente ya todos los medios de comunicación manejan esta estructura en la que hay una interdisciplinariedad con las redes sociales. Existe también este manejo de ideas a través de la construcción de narrativas copartícipes, ¿no? Para ser un poco más reiterativos. Pero si esas narrativas compartidas, estás pensando, es los que están sobre el micrófono y que elaboraron su guión, más lo que opinan los que están escuchando, que tienen ahora posibilidad. Porque muchas veces los debates que se llevan, por ejemplo, en Twitter, tenemos a los líderes de opinión y los ponemos entre comillas. Y digamos así, pintando línea, en algunos sentidos, y siempre se tienen como 50 replies o respuestas a estas mismas cosas que van en distintas direcciones. Ya no es una solo opinión monolítica. Exacto, ahí está la lógica del 3.0, ¿no? Es decir, donde las audiencias están construyendo también el mensaje, donde se convierten no solamente en receptores, sino en constructores, no solamente opinan sobre lo que tú dijiste, sino que pueden poner temas en la agenda. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales. Si pensamos en el caso mexicano, Valero hacía como este recuento de su propia trayectoria en la historia de los medios. Pero si pensáramos en los últimos años, ¿qué otros elementos significativos, además del cambio tecnológico que permite tanto esta confluencia de medios como de audiencias e interlocutores, o en el caso que tú dices de este cambio tecnológico, ¿qué otros cambios son importantes en los medios de comunicación? Y lo plantearía primero en el ámbito, digamos, que es lo que nos convoca generalmente en este programa, que es lo político. Sin el tema de la discusión pública con respecto a la vida política. De cuando empezaste en los medios, ahora, ¿tú qué piensas, Valero? No, antes, te quiero platicar antes. Yo aprendí a leer más que en la escuela, en el periódico Excelsior. Era el periódico que compraron en mi casa. Y yo leía, en ese orden, primero la editorial de Jorge Barrangoitia, que siempre era muy divertida, y después, desde luego, los deportes. No me interesaba mucho saber quién había ganado las elecciones en Estados Unidos, ni cuánto estaba costando el petróleo, ni todos estos problemas. Después, ya como joven, me topé por primera vez con una realidad terrible: el monopolio de la información. Hace 50 años, ya se van a cumplir en octubre, hubo un hecho brutal en México: la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Y la mayoría de la población de este país, yo diría incluso la mayoría de la población de la Ciudad de México, donde sucedieron los acontecimientos, no tuvo en ese momento una cabal información, una cabal idea de lo que fue aquella barbaridad. Yo recuerdo que había un noticiario en la televisión, única voz, la de el señor Jacobo Zabludowski, que abrió su noticiero señalando el día de ayer, el 2 de octubre, esto lo dijo el 3 de octubre, fue un día soleado. Así abrió su noticiario. Y desde luego, bueno, creo que una de las demandas fundamentales de aquellos estudiantes tan inocentes que no entendían la dimensión de los problemas que les acarrearía andar luchando por libertades democráticas, pues la pagaron el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas frente a un gobierno autoritario que tenía el monopolio de la información. Todos los periódicos de ese día hablaron de que había sido una confrontación entre provocadores y soldados, y nunca se le dio la dimensión que ha venido ganando en la historia lo que sucedió ese día. Y yo creo que quizás esta es la cuestión más importante de entender o atender de los medios. Aquel grito de prensa vendida de 68... lo podríamos seguir diciendo respecto a algunos medios, pero por fortuna ya no son la voz única. se han democratizado los medios de comunicación, sí. No todo lo que quisiéramos, pero en un sentido sí. Así es, y creo que en ese sentido, un contraste que podemos encontrar con esta evolución de los medios, podemos tomarlo en el terrible caso de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué hubiera pasado en el 68 si hubiera existido la estructura de redes sociales que existió, por ejemplo, con el que denunció el caso de los 43? Y la inmediatez con la que se recorrió toda la información, el hecho de que la versión oficial fue contrastada constantemente con los yo ya me cansé hasta el 23, 24, 25, que fue un contrapeso muy importante para no sepultar en una verdad histórica todo este asunto. ¿Qué hubiera sucedido en el 68? Claro, y complementado las redes sociales que hacen un trabajo de difusión importante, y hay que decirlo también, yo diría que estamos ante la emergencia, y tal vez sea uno de los temas interesantes, de una nueva generación de periodistas, ¿no? Muchos de ellos muy jóvenes, que han asumido en el trabajo de investigación, de notas y de seguimiento, una labor del periodismo comprometido con una agenda muy democrática y, digamos, recuperando voces y problemas muchas veces oculta en los grandes medios de comunicación. Muchos de los trabajos incluso que surgieron, y me gusta el ejemplo que pones, Gil, sobre todo con el caso de los 43, provinieron información de casi periodistas de a pie, incluso tienen una organización que son periodistas de a pie, que fueron colocando fotografías, testimonios, recuperando voces que hicieron dudar de esta discurso general. Y le ganaban los canales oficiales, que eso era lo importante, la información corría mucho más rápido y mucho más eficazmente que como corría por los medios y por la burocracia de los medios grandes. Claro, y por los intereses creados que también pueden comprometerse. Yo recuerdo que hace algunos años, no recuerdo exactamente en qué momento, cuando le preguntaron a estas cosas que hacía Monsiváis de evaluar, o que le preguntaban generalmente de evaluar sobre la opinión pública y sobre la agenda nacional, recuerdo con claridad que señaló que uno de los grandes déficits del periodismo mexicano, de la actividad periodística mexicana, no solamente pasaba por lo que ya sabemos, el monopolio de Televisa, la cercanía con el poder, digamos este entramado de relaciones pues claramente establecido por años en este país, sino también por una especie de actitud de la propia práctica del periodismo, y señalaba la necesidad y la importancia del trabajo de investigación en periodismo. Creo que también eso es notable en los últimos años. Pongo dos ejemplos en la mesa, el caso, por ejemplo, de la Casa Blanca, ¿no? De la investigación del trabajo de la Casa Blanca y la investigación, por ejemplo, de la estafa maestra, para ir pronto. Cuando estaba yo hablando de la televisión, pues me acordaba de aquellas televisiones de bulbos. Que tenían que calentarse bastante tiempo. Y durante mucho tiempo, a pesar de que se hicieron digitales, seguían siendo cuadradas, ¿no? De ahí surgió el concepto aquel de que la televisión era la caja idiota. ¿Sí? Era una caja, efectivamente, por su forma, y era idiota porque pues veías la televisión y entrabas en un mundo muy diferente a la realidad, manipulado por las voces de quienes tenían el monopolio de la comunicación, por los comerciales que te obligaban a los niños a consumir productos chatarra, o por las telenovelas que le pintaban a las señoras y a los señores que las veían, un mundo totalmente diferente a la vida cotidiana de la gente. Y después, curiosamente, a medida que se fueron adelgazando las televisiones, tecnológicamente llegar hasta lo que hoy son las pantallas planas, sí, pues mejoró. Y yo creo que entre más voces con diferentes maneras de ver el mundo penetran en la televisión, esto mejora. Lo que todavía tengo dudas es que si no siga siendo la caja idiota, aunque sea plana. Bueno, cambio la televisión. Bueno, no sé. Bueno, creo que la televisión en cierta manera ha mantenido ha perdido terreno en la actual estructura que se maneja de comunicación, ¿no? Y mucho de esto es porque le han ganado terreno el mismo internet, la inmediatez del internet está permitiendo que incluso tú seas tu propio, no solo reportero, sino tu propio presentador de televisión. Hay un crecimiento importante de videoblogs, de cualquier tipo de tema. De shows, de comedias, de shows serios, de reportajes profundos, de documentalistas independientes que con una sola cámara pueden hacer todo tipo de investigaciones. La gente se informa últimamente más a través de YouTube que incluso de lo por los horarios rígidos que tiene la televisión. Que creo que esa es una de las cosas que ha permitido esa evolución o ese cambio de terreno de información hacia hacia todo lo que se consume a través de internet, ¿no? Y tiene, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo muy, muy claro en esta reciente elección que acaba de pasar. Una de las cosas donde se le daba mayor seguimiento a lo que sucedía en las campañas, la información que no salía tan fácilmente a la luz, más allá de Twitter, la gente por un asunto de mayor accesibilidad, se iba más hacia los videos, y ahí podían encontrar información que no se difundía fácilmente en los noticieros, con toda la construcción de las campañas, lo que se dice, lo que no se dice, tras bambalinas, el seguimiento a los mítines, por ejemplo, de López Obrador. Hay N cantidad de canales que se dedicaron exclusivamente a hacer estos seguimientos de campo, que no eran tan limitados como el presupuesto que pudiera tener una televisora mediana, ya ni siquiera una grande, ¿no? Con tu simple celular puedes llegar y grabar el meeting, o puedes llegar y grabar y entrevistar a la gente que asiste y ver la real dimensión que tendría el trabajo de campo. No, y ahí hay un elemento importante y una pregunta que se hacen los analistas ante la magnitud del cambio en el funcionamiento de los medios es qué queda, y se los pregunto a ambos como seguidores del periodismo, justamente la labor del periodista, es decir, el papel del juicio, ¿no? Del juicio de qué es la nota, el papel del juicio editorial, que desde dónde se construye, y por otra parte también pues del propio ejercicio de la profesión, de un saber hacer. Un saber hacer que pasa desde el uso del lenguaje hasta el uso de un buen enfoque de cámara. Es decir, a pesar, digamos, de esta explosión de mensajes, hay todavía algo, y me lo parece, y por eso reivindico este otro elemento. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Si podemos, cualquier persona graba con un meeting, con un celular un meeting, o da cuenta de un evento noticioso, ¿cuál es la diferencia con el trabajo del periodista? Y creo que desde ese lugar es de donde se ha resignificado, o muchos medios han apostado por el trabajo, por un lado, de investigación, y me parece todavía por la problematización, es decir, por colocar el tema en el marco de un contexto, es decir, el tema de la editorial. Pero díganme ustedes, ¿qué queda del trabajo del periodista? Bueno, pues yo creo que el decir que los periodistas en este sentido se han beneficiado, incluso piensa en el trabajo de un periodista que ahora puede estar en el sitio de la información y desde ahí escribir su nota, e inmediatamente pasa a su redacción, e inmediatamente su redacción lo sube a su página de internet sin tener que esperar al día siguiente para leer la nota en el periódico. Eso, desde el punto de vista del periodista, es maravilloso. Ahora, el problema es que esta opción de hacer un periodismo mejor a partir de que tienes mejores medios, este periodismo de investigación, es algo que todavía no existe en México. Es decir, en términos generales, la mayoría de los medios siguen siendo reproductores de consignas, de intereses, etcétera, etcétera. La famosa idea del boletín que les entregaba determinada dependencia es algo que se mantiene. Yo creo que son, por desgracia, muy pocas todavía las opciones que encontramos de ese periodismo al que tú haces referencia, pero también hay que reconocerlo, cada vez hay más. Yo creo que una de las cosas que se puede rescatar de este asunto del periodismo en medios digitales se tiene que ver con el asunto de que hoy los periodistas son mucho más autónomos. Con el hecho de tener tu tablet, tu celular, tienes ya tu herramienta de trabajo. Ya no tienes que estar dependiendo tanto de estar cargando todo este equipo. Y me refiero al periodismo audiovisual, ¿no? Simplemente puedes reportar con elementos visuales, por ejemplo, el asunto del volcán de fuego, todas las imágenes terribles que salieron a raíz del hecho, la inmediatez con la que sale esta información, los periodistas que aprovecharon para estar en el lugar de los hechos, reportar y solicitar la ayuda hacia la gente con evidencia factible de lo que estaba sucediendo en tiempo real, creo que eso ayudó a esta autonomía. Digamos que es una de estas herramientas de la autonomía que ahora tienen muchos de estos periodistas. Creo que en cuanto a esta desventaja también, se hace una diversificación de la sobreeditorialización, ¿no? Uh-huh. Es decir, todavía hay mucha gente que entiende el periodismo como un asunto de tengo que dar mi opinión personal al respecto, ¿no? Esta línea entre reportar los hechos y opinar al respecto de ellos, ¿no? Mucha gente que se siente periodista en medios alternativos, vía internet, ya sea mediante blogs, mediante Twitter, mediante el mismo YouTube, tienden más a buscar esta opinión editorializada de los hechos que en sí buscar el famoso fact-checking, ¿no? La corroboración de los puntos y de la corroboración de la verdad, ¿no? Creo que ese es el balance que se puede encontrar actualmente en este asunto del periodismo que se está manejando actualmente. Claro, digamos, si estamos en un contexto de sobreinformación, es decir, de una saturación por distintos medios sobre cualquier cosa, uno puede encontrar una enorme cantidad de información, y particularmente con el, digamos, descontrol, o con la posibilidad, más bien, para decirlo así, con la posibilidad de acceso a la construcción de mensajes por una multiplicidad casi infinita de actores sociales, lo que supone también una multiplicidad enorme de opiniones, uno entra al problema de esto que tú pones en el centro, es decir, la saturación por un lado y la capacidad de filtro de esa información en términos de algo que en épocas posmodernas podría sonar avejentado, pero que me parece muy importante, que es el tema de la verdad o de verificar la información. Y a ese respecto yo pondría en la mesa, por ejemplo, el ejercicio que se ha hecho en esta campaña interesante de verificado. Creo que es interesante cómo desde la propia porque no fue una instancia externa, si fue una red de periodistas y una red de asociaciones civiles las que ponen en el centro, pues la importancia de este problema en el contexto actual. Así es, y yo creo que parte de este asunto es precisamente esa multiplicidad de opiniones. Lo que está haciendo creo que es la puerta que está permitiendo el flujo constante de las famosas fake news, de las noticias falsas. Precisamente es donde se requiere más este rigor de corroborar los hechos, de corroborar la información, de corroborar que se está diciendo la verdad, ¿no? Y creo que es una tarea pendiente, y que sí, que en efecto verificado está haciendo. Creo que desde el sismo del 19 de septiembre pudieron establecer una línea de trabajo que puede crecer y institucionalizarse en todas las corrientes de información alternativa. Ahora que hablas de tragedias como la del 19 de septiembre pasado, pues me hiciste recordar la del 19 de septiembre de 1985. Y ahí hay un contraste importantísimo. Con el sismo se fue la luz, se fueron los teléfonos, la televisión literalmente se cayó. Y yo recuerdo mucho que este mismo personaje, Jacob Zabludovsky, ahí sí hizo una labor ejemplar. Con un solo teléfono celular. Con un solo teléfono transmitió por radio la tragedia que estaba sufriendo la Ciudad de México. En cambio, pues lo hemos visto, como tú lo señalas bien, con este maldito volcán del fuego en Guatemala o con el sismo pasado en México, que ese acceso tan inmediato a la información, pues permite que inmediatamente se organice la gente para ayudar. Quien está sufriendo la desgracia ya no sufre el aislamiento. Esa es otra virtud del desarrollo de los medios de comunicación, sobre todo cuando nos referimos a medios de comunicación públicos. Claro, ahora, simplemente decir que para no pecar de optimistas, esta inclusión masiva que ha permitido el acceso a medios de comunicación también pasa por el acceso, pues digamos, al salto digital. Y cómo amplios sectores de la población, ¿no?, aún no están incluidos, y entonces su exclusión decir, las condiciones de vulnerabilidad de su propia situación, generalmente acompañadas de pobreza, discriminación y otras cosas, se convierta también en un factor doble al estar excluidos de este mundo digital y de esta carencia absoluta, digamos, de acceso a estos medios que también les permiten, en este caso, no solamente información, sino también voz. Pero bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Hoy es un programa grabado, por eso no les podemos dar los teléfonos en espera de que ustedes se comuniquen con nosotros. Aquí estamos de regreso. Tania, tocaste un punto que me parece central. El acceso a esos medios es un elemento de desigualdad terrible. Yo escuchaba en el tercer debate de candidatos al señor este del PAN hablar de que en el futuro ya todo el mundo va a traer auto eléctrico y toda la gente su celular. Tablets y celulares para todos. Pues casi casi el sombrero puede ser de paneles solares para que no tengan ni siquiera que cargar el teléfono celular. Todo esto suena fabuloso, pero vivimos en un país, no sé cuántos, pero deben ser muchos millones, que no tienen acceso a estos medios. Decía alguien por ahí, un mexicano puede carecer de todo, menos de Coca-Cola y televisión. A lo mejor es cierto de que el acceso a la televisión se ha democratizado, pero yo tengo mis dudas de que todos los mexicanos tengan la misma oportunidad de informarse que quienes tienen el privilegio de vivir en las zonas urbanas, tener acceso a internet a través de una computadora o un teléfono celular. Sí, yo creo que el asunto de que exista una especie de analfabetismo digital, como se le denomina en algunos lugares, sí es digamos la siguiente brecha de desigualdad que hay que afrontar. No, escuchaba, refiriéndome al mismo debate, ¿no? Esta idea de tan populista, utilizamos el término, de decir, vamos a tener tablets y celulares para todos. Todos los pobres van a tener tablets y celulares. Cuando estas personas carecen de los medios básicos, no tienen muchas veces agua, no tienen ni siquiera luz, no tienen acceso fácil, ni siquiera una buena alimentación. ¿De dónde se informa esta gente? Finalmente es parte de esa misma brecha de información. Qué bueno que se les quiera dar este acceso, pero ¿cómo si no tienen ni siquiera los insumos básicos? Y creo que es una de los pendientes que se tienen que trabajar. Tenemos que trabajar como sociedad a futuro. No podemos tener una especie de doble rasero respecto al manejo mediático para andar vendiendo uno u otro tipo de ideas. Y creo que en parte todo este asunto del acceso a los medios de comunicación es tan básico como el acceso a la educación. Claro, que tendría que ir completado. Por eso la idea de una especie de alfabetización es interesante, porque los medios de comunicación, una tableta, el acceso a una computadora, a un teléfono inteligente de conexión a internet, permite, es un instrumento, pero los instrumentos tienen que aprender a usarse. Y tienes que poder poner las cosas en contexto. De ahí que me sigue pareciendo importante todavía el trabajo, digamos, de cierto nivel de periodismo profesional, y de que de alguna manera los medios formales siguen cumpliendo un papel en organizar, no digo si para bien o para mal, pero lo siguen cumpliendo en términos de organizadores de la información, ¿no? Es interesante, por ejemplo, también los estudios que hay. Me refiero a eso. Tú entras a un acceso a más, digamos, a los estudios que hay, cuando pues, dicen, ¿qué buscan los mexicanos en internet? O los mexicanos que están en internet, ¿qué hacen y cómo se conectan? Uno, ¿se conectan a través de PCs? No, se conectan generalmente a través de teléfonos, lo cual te da una condición mínima de flujo. Esa conectividad además la hacen en función de la mayor parte de ellos en programas donde el internet sigue resultando carísimo, porque no están vinculados a programas de pago con tarjeta. tarjeta de crédito, de prepago, sino, digamos, con tarjetas, o que la gente le va poniendo dinero, va poniéndole dinerito a su teléfono, y a partir de ahí, que lo hace que una tarifa siga siendo muy grande, y sigue siendo un tema de política y de agenda pública, por ejemplo, las focos de internet libre, por ejemplo, en puntos centrales, en escuelas, en hospitales, en lugares públicos donde la gente pueda conectarse libremente. Tercer lugar, ¿qué hace con ese instrumento? ¿Qué busca? Bueno, la mayor parte de la gente entra a su correo electrónico, lo cual habla y reproduce una red de relaciones personales ya previamente construidas, y uno se cartea y se conecta con la gente, y lo mismo con redes sociales mucho más restrictivas como WhatsApp, como Instagram o como Facebook. Fundamentalmente la gente en México es facebookera, lo que supone reproducir en un espacio digital una serie de relaciones previamente construidas en el mundo real. El chismito familiar o personal. Y de los amigos, ¿no? De los grupos. Ahora bien, ¿qué sucede en esos grupos de discusión con información nueva que llega? Efectivamente, mucha de la información, a veces de la escena pública o de la vida política general, también llega a pasar vía Facebook, que es una red social menos politizada, por ejemplo, que Twitter, ¿no? Pero Facebook se contagia de eso. ¿Qué es lo que la investigación ya más o menos ha resuelto con respecto a eso? Bueno, un elemento que no necesariamente es positivo, que es que la gente confirma sus ideas previas. Es decir, el uso de las redes sociales no necesariamente te lleva a sacar conclusiones diferentes, información nueva sobre nuevos temas, sino que tiende a reproducir el circuito de intereses y de posiciones que de por sí ya tienes. Lo que hace es reproducir un discurso público que se vuelve muy autorreferido y que en ocasiones, cuando la discusión pública se agudiza, tiende incluso a exacerbar la polarización en términos de la discusión. Es decir, te encierra y reafirma permanentemente tus propios intereses. Y creo que eso es algo que pues habrá que pensarlo, porque eso tiene que ver con el algoritmo del que digamos que está en Facebook, que organiza la información que te puede interesar, pero también está justamente en la búsqueda y en la necesidad de una especie de actitud pluralista de una cultura política que, pues, la verdad es que tampoco tenemos mucho de eso en este país. Con esto que señalas, a mí me gustaría, yo creo que es una cuestión interesante, conocer los distintos perfiles de la gente y el uso que hace de esos medios. Yo, por ejemplo, creo que la mayoría de la gente que tiene acceso a Internet a través de un teléfono celular, incluso a lo mejor ni tiene computadora en su casa, sí. En muchos de los casos así es. No entra a establecer un debate en Twitter o a escuchar las barbaridades que ahí se dicen, ni mucho menos entra a Facebook a establecer un contacto de amistad con otras personas, sino que busca, por desgracia, otro tipo de posibilidades en las redes que pueden ser incluso contraproducentes. Generalmente esto se cae en el mismo, en la misma canasta. La gente cuando entra a Facebook o cuando entra a estas redes sociales, lo que está buscando es un consumo de información, que es un fenómeno muy interesante para explorar, ¿no? Uno de los ejemplos que puede tomarse eso, se dice que a lo mejor sí, no está tan politizado Facebook. Lo curioso es, si todos recuerdan, yo creo que la gente que nos está escuchando en el auditorio, los que se han metido a Facebook, la cantidad de chistes, de imágenes, de bromitas sobre de los... De memes, exactamente, la memeología de críticas de todos los sentidos políticos, no solo de izquierda hacia la derecha, sino de derechas a la izquierda, las páginas anti-chairos, las páginas anti-derechairos, las páginas antifascistas, las páginas anticomunistas, por decir algunos ejemplos burdos, que son editorializaciones inmediatas de posicionamientos políticos. Políticos, claro. Generalmente reductivos, además. Exactamente. ¿Pero que eso es bueno o es malo? Es pues un fenómeno de cómo se está moviendo la información, cómo se está simplificando el hecho. Es decir, mucha gente, en vez de estar buscando, por ejemplo, algún texto sobre algún fenómeno sociológico, no sé, la comparativa de qué es el populismo, mejor encuentras una gráfica, una imagen, que en una sola fotografía te explica ¿qué es el populismo? ¿Qué sí es el populismo? No, ¿qué no es el populismo? Por ejemplo, está el ejemplo del famoso Pictoline, que cada día está sacando entre 2 o 3 imágenes que te explican X tema, y te lo sintetiza y te lo da digerido, y sí, muy reducido, respecto a la investigación. Y ahí todavía hay una intención de explicar algo. El tema aquí, y eso es riesgoso, se estudió y fue muy sorprendente con, por ejemplo, la gente que seguía la campaña de Trump, y eso lo hicieron muy bien. Es decir, hay una selección del propio algoritmo con el que funciona Facebook, en el que va a ir detectando qué tipo de persona eres tú y qué cosas son las que te interesan. Por lo tanto, te va a ofrecer información acorde a tus intereses, lo que generalmente va a producir que tú reafirmes ese interés y reafirmes la posición. En el caso de los seguidores de Trump, lo que ocurrió es que estaban como encapsulados, una especie de cápsula de discusiones donde tú tiendes a ponerle like a los que tú ya estás de acuerdo con ellos y a ponerles no like a los otros, y entonces tiendes a seguir a los que de por sí están de acuerdo contigo, lo que construye una reducción de la complejidad social, porque llega un momento en que tú crees esta frase que todos hemos dicho, todo mundo está contento, todo mundo está enojado, cuando todo mundo en realidad eres tú y tu pequeño mundo social y no todo el mundo. ¿Esto tiene un efecto político para la democracia? Yo creo que sí, y yo creo que es negativo, porque tiende a volvernos más, paradójicamente, tiende a volvernos menos tolerantes con la discrepancia. Tiende a homogeneizar un mundo que es mucho más plural y tiende a reducir la complejidad de fenómenos, controvertidos, ambiguos, con aristas, a reducirlos a categorías mucho más sencillas y simples, lo cual pues no necesariamente es bueno. Así que yo no soy optimista de los efectos políticos, necesariamente todo positivo de las redes sociales. Tienen también sus efectos negativos. No, y no solo en el terreno este político del reduccionismo al que haces referencia, lo cual es muy grave, ¿no? Claro. Es decir, que se, por ejemplo, el concepto este de populismo, yo todavía no lo entiendo bien, ¿eh? Y eso que estudié sociología y me he pasado muchos, es una ambigüedad, y ya el manejo trivial de los medios es, ya, es decir, generalmente se usa el concepto populismo de manera peyorativa, pero mucha gente incluso ya lo usa como insulto. Nunca hay una idea de búsqueda, de contextualizar, y eso es a lo que quiero ir, ya con independencia de las cuestiones políticas. El problema gravísimo de las redes es que no le da tiempo a la gente de pensar el mundo. Aquella espléndida síntesis que hacía Ortega y Gasset, la vida del hombre es un proceso pendular entre yo y el mundo. Generalmente te quedas en el mundo y pierdes la posibilidad de profundizar. Ya la gente no lee libros. No, busca resúmenes. Ya no, exacto, ya no le da tiempo de leer novelas. Ahora encuentra la inmediatez de... Sí. Quizás por eso en el terror de la literatura han funcionado las minificciones. Porque ya nadie tiene tiempo de atenderte más de 10 cuartillas, si te va bien. Pero yo creo que esa misma inmediatez, de cierta manera, se va a terminar revirtiendo. Hay una especie de curva que los futurólogos o la gente que hace prospectiva maneja, que es el famoso valle de lo imposible, ¿no? Este famoso valle de lo imposible, que es el valle de... Está tan cerrado, demasiado alto, demasiado real, que ya parece irreal. La inmediatez de repente termina por abrumar. Uno de los datos más importantes que surgieron del tercer debate presidencial aquí en México es que en redes sociales el 70% de la gente no vio el debate. No le interesó, ya no quisieron verlo, ya no quisieron opinar. Pero eso a lo mejor no es malo, ¿eh? No es malo. A lo que me refiero es exactamente ese... No, pero el tema es la curva de la novedad, es decir, te lleva el propio medio a una lógica de lo nuevo. Entonces ya, el debate, todo el mundo se sube, el famoso tren del mame, ¿no? Exactamente. Todos nos vamos subiendo de la novedad en la novedad, lo cual supone frivolizar también las cosas. Es decir, también hay algo de eso, es decir, se pierde algo... ¿Cuál es la debida importancia de cada coyuntura? Vivimos en una coyuntura permanente que desdibuja el propio concepto de coyuntura. Es decir, ya no hay una novedad. ¿Cuál es la verdadera novedad cuando todo se vende así? De novedades. Exactamente. No. Otro aspecto que desde luego yo no tengo ningún conocimiento al respecto como para dar elementos, pero que me preocupa, es esa dualidad en la que ya de manera esquizofrénica vivimos en dos mundos, el mundo real y el mundo virtual. Incluso hay gente que un poco en broma, un poco en serio, dice, señores, me voy de Twitter porque voy a regresar un poco a la vida real. Y de repente, ¿cuál es la vida real? Sí. Y esto eso es algo que sucedía ya desde hace más de 10 años. Había antes un programa, una especie de juego, que se le conocía como Second Life, donde tú generabas tu propio perfil en una realidad virtual, donde existían comercios, existía dinero, existía trabajo, existía podías hacer una vida paralela a tu vida real. Y había gente que en su momento había reportajes en diferentes canales, en CNN, en Fox News, en los mismos programas, cadenas de información latinoamericana, de cómo te absorbe la vida Second Life, o cómo te absorbía. Ya no existe Second Life, por lo menos ya no como lo recordamos. Esa necesidad de fuga que creo que algunas personas buscaban a través de estos tipos de medios, se ha visto replicado en las distintas redes sociales que estamos utilizando, y creo que en este mismo podría decirse en esta misma realidad evasiva que tenemos, ¿no?, esta abrumadora realidad en la que vivimos, nos hace exigir esta digestión de las cosas en vez de hacer una asimilación más reflexiva, ¿no?, de como mencionaba Valero, tener una mejor idea de lo que vamos a asimilar. Sí, yo creo que, digamos, las ciencias sociales han estado ocupadas en los últimos años en justamente averiguar el efecto de este mundo digital en la vida. Yo lo primero que tendría que hacer y que tendríamos que asumir como algo cierto es que no hay un mundo separado del otro. Es decir, efectivamente están relacionados porque suceden en contextos claros y con condicionamientos concretos. Es decir, la digital no ocurre en la estratosfera, en un lugar quién sabe dónde es, ocurre en función de uno, de que tengas tiempo, de que tengas un teléfono digital, de que tengas internet, de que tengas las condiciones, horas, de que te alcancen las horas, es decir, que tengas esa disposición. Y eso es el mundo concreto. No todo mundo vive igual, ni es exactamente lo mismo para todos. Una primera dimensión. Segunda dimensión, pasa por una especie de decisión colectiva o de hábitos de comportamiento de la gente de relacionarse de esta forma. Los grupos, los mil grupos de WhatsApp en los que estamos, las fotografías de Instagram, siguen estando en función de la red de relaciones reales, entre comillas, en que la gente vive y reproduce su vida. Y los contenidos y las prácticas de consumo, muchas veces son prácticas de consumo, asociados a tomarle la foto a los tenis que me compré, al desayuno que estoy visitando, conviven en función de una lógica de mercado, y desde ahí habría que entender desde dónde se han construido las grandes fortunas de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de todas estas medias, claro, que tienen y están absolutamente entrelazadas a una cultura del consumo, porque son lo que están organizando. El Big Data y la información en términos de perfiles de personas que hemos ido, se realiza en el mundo real y en la economía real, y ahí no hay que tener duda alguna. Por supuesto, y parte de esto que mencionas con el asunto de la Big Data, ¿no? Alguien por ahí preguntaba, ¿por qué crees que Facebook es gratis? ¿Por qué crees que entrar a Twitter o Instagram es gratis? Precisamente porque estas redes recopilan la información de consumo de todos nuestros gustos, cada like, cada meme, cada me gusta, cada no me gusta, cada me entristece, etcétera, lo que te aparezca en tu red social. Estás dando pequeños pedazos de tu información. Estás haciendo la etnografía más grande del mundo. Exactamente. Y como resultado, lo que llega es que la siguiente vez que vuelves a abrir tu perfil, te aparecen anuncios de tenis como los que viste, anuncios de videojuegos como los que jugaste, anuncios de películas como las que estabas interesado en buscar y comprar. Entonces, realmente la gratuidad de estas redes sociales no es tal. No, claro, incluso eso que dices es genial. Reproduce de una manera grotesca el mundo en el que estamos viviendo. O sea, el problema no es esas redes, sino la realidad a la que están referidas. Por ejemplo, ahora yo tengo que viajar mucho en carretera por motivo de mi trabajo. Y una de las cosas que me sucede, sobre todo en épocas de campañas, es que me voy peleando con las fotografías de los sujetos que están ahí como candidatos, ¿no? Ofreciéndonos todo, sea quien sea, hoy está invadida. Y siento que esa carretera de aquí a Cuernavaca se reproduce en las redes. También te metes en una carretera de anuncios, de un brutal bombardeo, te venden todo, hasta candidatos. Claro, y tal vez ahí, porque ya se nos va a ir acabando el tiempo y teníamos muchas ganas de hablar también del tema, y hablamos de los anuncios, de las redes sociales, para concentrarnos en otra dimensión, del tema de consumo de contenidos culturales, que ese es el otro gran tema donde está el negocio. Hoy todos compramos y tenemos, bueno, no todos, otras para ser juiciosa con mi propia aseveración de que el mundo real hay diferencias, hay un sector importante de la población que ya en su renta cotidiana mensual tiene que asumir el pago de Netflix, el pago de Spotify, el pago de estas redes sociales, que lo que nos ve, no de Blim, no, el de... En ese caso mejor Amazon. En ese caso mejor Amazon, exacto, de estas redes internacionales que nos venden contenidos. Un comentario. Pues lo dijo Gilberto hace rato, la relación entre los medios y la educación. Yo creo que las escuelas hoy estarían obligadas también a enseñarles a los estudiantes a aprender a usar estos medios. Y no me refiero a aprenderlos desde el punto de vista digital. Los niños de 5 años manejan las tablets y los teléfonos celulares mejor que nosotros. No, sino cómo enfrentarte tú como un niño a esos medios. Yo creo que el problema principal sigue siendo que en México no hay una correlación entre la democratización de la educación en un sentido real, el acceso a la educación, con el acceso a estas nuevas posibilidades de información. Junto a la venta de contenidos, Gil, es una gran industria. Es una gran industria y creo que de cierta manera, no solo de cierta manera, ya lo hemos visto. Una de las razones por las que hemos llegado a ver los últimos 2 años la famosa caída de Televisa financieramente es el rating. Después el efecto que tiene eso en sus ganancias. El efecto, porque antes, ¿cómo se autodenominaba Televisa, no? Este coloso monstruo que nos vendía hasta qué podíamos comer y cómo debíamos vivir. ¿Cuál era la manera ideal que debía vivir el mexicano? De repente, con el fácil acceso a YouTube, donde en su momento había gente que decía, yo extraño ver mis caricaturas de 1993. Ah, conseguí un DVD, voy a subirlos, y toda la gente decía, ah, mira, aquí está la Pantera Rosa como la veíamos. Aquí está están las Picapiedra, ¿no? Y todo este tipo de contenidos, de repente era, yo lo puedo ver a la hora que se me da la gana. ¿Por qué? Porque en los mismos tiempos, y regresamos a la parte de la vida real, de esta vida acelerada en la que tenemos demasiadas horas y no nos alcanza el tiempo. Puedo agarrar y ver mi serie a la hora que se me acomode mejor. Puedo llegar y consumir de un sentón toda una temporada de House of Cards, o otras personas que consumen estas narcoseries, se las echan un fin de semana. O no necesito comprar un disco porque pago una suscripción y puedo, o entro a YouTube y puedo escuchar lo que se me antoja en el momento que yo quiera sin tenerlo que tener además guardado en un librero o en un lugar donde guardas discos. Claro que, por supuesto, se tuvieron que adaptar al mercado y crearon esta cosa llamada Blim, ¿no? Para tratar de entrar al mercado. Y el mismo YouTube también tiene su sistema con series de prepago. Y de la misma manera hay otras compañías que apenas están entrando a México, que están haciendo lo mismo. Y están ejerciendo exactamente esa competencia, ese libre mercado, ¿no? Es un poco como la llegada de Uber a México. Y sin embargo, son monopolios. Exactamente. O sea, es decir, hay una competencia en el marco de un control corporativo fuerte de estos instrumentos de consumo. Y yo creo que una cuestión importantísima de estos medios es que de alguna manera en ellos se hace realidad el concepto de aldea global, no sé si para bien o para mal, pero ya hay una globalización. Hoy tú, en estos medios, puedes saber qué está pasando en el mundo. Puedes conocer y relacionarte incluso hasta afectivamente con poblaciones con las que antes no tenías ningún contacto. Sin embargo, yo vuelvo a poner en el centro que la capacidad de buscar contenidos distintos pasa por otro lugar que no tiene que ver con el mecanismo, o sea, con el instrumento en sí. Pasa por un elemento cultural, por una decisión política, por un expertise incluso y por un contexto cultural que te permite desear querer consumir otro tipo de contenidos. Porque lo cierto es que si volvemos a ver las pautas de consumo, la gente en canales de YouTube o de canales de consumo vuelve a consumir el tipo de cosas que ya consumía. Y ahí hay un tema y un conflicto también en cierta medida con los contenidos, donde hemos visto algunos cambios, ¿no? Sí, de temáticas para ciertos sectores de la población que está consumiendo otro tipo de productos, productos mucho más ligados, por ejemplo, pienso en las series de Netflix, que todo pues, claro, que se ven y que tienen un éxito masivo, pero también tiene la contracara de volver a poner en medios digitales productos, digamos, diseñados más en el tono, en el lenguaje y en el estilo de los viejos programas de consumo de Televisa, por ejemplo. Por supuesto. Por ejemplo, podemos ver estos fenómenos, esta adaptabilidad al fenómeno de consumo. Sí, la gente está consumiendo lo mismo que consumía antes, pero lo está consumiendo con un giro, con un cambio en la forma, en la presentación, en la envoltura. El éxito caballos avasallador que ha tenido la serie de Luis Miguel, por ejemplo, en Netflix, ha manejado una... ha ejercido una... ¿cómo podemos decirlo? Ha impactado tanto a la gente, que ha hecho que la gente misma vuelva a consumir la misma música y que todo el ambiente se vuelva a sentir como si estuviéramos en 1990. Exacto. En los albores del pre-TLC. Claro, y tal vez también tenga que ver este revival de la velocidad con esta venta general que hemos discutido mil veces, Gil, de la nostalgia. Es decir, vender la nostalgia, ¿no? Revivir el espacio que tenías en su momento. Revivir aquello que ya no fuiste en tu infancia, ahora en tu adultez. Aquello que cuando en su momento, a mí me ha tocado, el salir a la calle pensando que estoy volviendo a escuchar la radio como se escuchaba en 1987. O escuchar la radio antes de que se convirtiera en esta vorágine de comerciales y presentadores noticiosos, ¿sabes? Cuando la radio era más musical. Claro. La radio era nocturna. Y si uno piensa también, eso pasa en la radio, eso pasa en la televisión, en las series, hay un efecto, digamos, de venta del pasado, en una especie de nostalgia generalizada de un pasado que fue mejor, de alguna forma, pese a la pues eso, inmediatez y plenitud, en muchos términos de la palabra, de este presente lleno de significados, de imágenes y de bombardeo. Pues vamos terminando este programa, queridos colegas. Un comentario final sobre el futuro de los medios, lo que quieran, porque vamos terminando. Valero. Pues yo no sé hasta dónde nos lleven. Facebook nació en 2003, Twitter en 2006, Instagram. Más o menos por el 2007, 2008. ¿Y tú qué andas más metido que nosotros? ¿Qué viene? ¿Qué viene? La realidad virtual, ¿no? La realidad virtual. O sea, el hecho de poder, por ejemplo, ya está por retirarse la exposición Cali Arena aquí en el Museo de Tlatelolco, que es este corto de Alejandro González Iñárritu. Ah, bueno, todavía está una exposición de Björk en el Centro Cultural de Realidad Virtual. No me quiero ir sin tocar un tema que sufro en carne propia. Los que se meten a las redes sociales a jugar a la guerra. Ah, bueno. Pues. Los juegos virtuales, que ahora no son solo que tú entras, ¿se acuerdan del Atari? A matar marcianitos. Sí, no, ahora se hacen sociedades para hacer guerras, sí. Lo cual eso a mí me preocupa muchísimo. Así es. Gil, un último comentario. Vamos. Creo que lo que se puede decir al respecto de la manera en la que están evolucionando los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y creo que es importante esto que mencionabas, la responsabilidad que se tiene, una especie de educación cívica y ética de las realidades virtuales, de las sociedades, de las redes sociales. Sí, es importante tener, y eso me remite a la película Jurassic Park, una cosa es tener adquirir y asimilar el conocimiento, y otra, ya haberlo tenido digerido. Algo que está sucediendo con las actuales sociedades es que mucho del conocimiento en redes sociales no está experimentando un aprendizaje a través de ellos, sino que ya lo reciben asimilado. Y esa diferencia es lo que cambia mucho la perspectiva del criterio en su uso. Pues nos vamos, estimados colegas. Valero, hasta luego. Pues ya nos vamos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, Rafael Alvarado. Muchas gracias, Rafael. En la producción y ahora en la participación, Gilberto Díaz. Muchas gracias. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios. Adiós.